no ha dado nunca un solo paso en falso. Y ha sentido ganas de volver atrás. Quien ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar. Declararse libre de pecado, de no haber causado nunca ningún mal. Y en la medianoche no se ha despertado con ganas de empezar, sin querer, a llorar. Yo también cometí errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Todo y crecer de nuevo a su alrededor. ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol? Oh. Yo también conservé mis ilusiones, aún a punto de tenerme que rendir, esperando.